es el Pino Rosa, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Porque hoy, más que opinar, porque no tenemos que hablar de la vida. Sí, hoy tenemos una lección directa a los intereses, que es un fe, y los que nos quieren preguntar, mandan las preguntas, de la manera que se ponga a los intereses. A través de Twitter, arroba en los tres, en el Facebook. Bueno, pues estamos en una semana importantísima. Thank you. Si no puedes cuidar tu familia también, Thank you. and